es lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mejores canciones de este 2020. Pero yo te conozco también. Sonaba Camilo haciendo favorito en la puesta número 10. Llorando por mí te vieron. Y ahí estamos escuchando a Maluma haciendo Hawaii. Déjame decirte. Maluma, te tengo que contar que esta semana se ubica en el puesto número 29. También con muy buenos votos. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Recordamos que todas las canciones que estamos escuchando están todas muy bien votadas. Son 40 lugares de 108 nominados, así que estamos hablando de muy buenos votos. Que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones. Maluma con Hawái. Invitaciones. Muy lindo en Instagram. Puesto número 29. Y hablando de 9, puesto número 9 de esta semana para Vacilos, haciendo Me Gustas Tú. Puesto número 9. Entra el sol por mi ventana. Está buena la mañana. Qué bien me salga el café. Voy por la calle y me siento bien. Hoy la pinta es elegante. Porque es un día muy importante. Hoy te voy a responder eso que tú quieres saber. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gustas tú. Pasar.